Siguen los éxitos en Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos con el apartado de asesoría jurídica en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Sí, tu mujer. Bueno, pues vamos con el Café Mañanero. Hoy tenemos algún inconveniente aquí con los fondos musicales. Ahí estamos, ya listos. En el Café Mañanero tenemos un apartado que es la asesoría jurídica, especialmente de interés para la inmigración. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta. Luz, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Siempre acostumbramos a abordar un tema en concreto, Luz, pero en esta ocasión he querido que sea usted quien nos aborde el tema de mayor demanda a esta altura del año aquí en España, y más exactamente en la comunidad donde nos encontramos. ¿Qué es lo que más le están solicitando en estos momentos los inmigrantes? Vale, pues últimamente, a raíz de que el 14 de febrero se publicó una sentencia, ha cambiado todo de cara al arraigo laboral, y en este punto en concreto se están teniendo muchísimas consultas y muchísimas dudas. Lo primero que quiero dejar claro es que el arraigo laboral, ¿en qué consiste? Se solicita en aquella persona que está irregular, pero anteriormente ha estado legal 2 años en España y ha podido cotizar mínimo 6 meses dentro de esa legalidad. Y no es lo que muchísimos piensan, que es, mire, abogada, tengo 2 años en España de manera irregular y me van a dar una oferta de trabajo. ¿Será que puedo aplicar arraigo laboral? Pues no, esto no es así, lastimosamente. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque he visto que muchísimas personas con ganas de tener documentación y estar legal en España se ven embaucadas por personas que no conocen el derecho de extranjería o que deciden conocerlo y lastimosamente les engaña. Luz, entonces, cuando usted dice personas que no conocen la ley de extranjería, ¿dónde están ofreciendo ese tipo de servicio? ¿Hablamos de esos tramitadores en que se correcto, presentan como o incluso abogados, exactamente, o incluso también personas, organizaciones, que ONGs, en fin, porque tengo entendido que hay entidades de estas que les prestan un tipo de apoyo. Entonces, bueno, luego, en principio, claro, en principio que nos estoy hablando cómo asesorarnos de verdad, claro, con seguros. Lo primero que todo, lastimosamente aquí hay de todo, ¿vale? Lobos vestidos de oveja que tienen sus oficinas y despachos abiertos, que dicen ser abogados o gestores, o incluso siendo gestores, no tienen el suficiente conocimiento. Yo les diría que fueran al colegio de abogados, consultaran si realmente son colegiados ejercientes que pueden ser llamados abogados. Sería importante que cada inmigrante, para estar seguro cuando va a hacer un trámite, ¿puede un usuario pedirle el número de colegiado? Claro. Sí. Claro que sí, pero sí. Yo, como se ve de todo, es mejor que lo miren ustedes mismos, que lo corroboren con el colegio de abogados, porque muchísima gente puede dar un número de colegiado que no existe, o que existe pero de otra persona, o simplemente han estudiado derecho, están colegiados en el colegio, pero no son colegiados ejercientes. De acuerdo, el colegiado ejerciente es el único que puede llamarse abogado. Vamos entonces retomando el tema. Pues bien, ¿qué pasa con el arraigo laboral, Jorge? Sobre todo de cara a los solicitantes de protección internacional. Se entendían que llevaban aquí 2 años, cotizaban 6 meses por cuenta ajena o como autónomos y podían solicitar este arraigo laboral porque se entendían que estaban en España de manera legal, o eso es lo que nosotros estábamos también utilizando para que estuviesen aquí de manera permanente y sin ningún inconveniente. Pues ahora bien, ¿qué ha pasado? Esta sentencia ha venido a cambiarlo todo y ha venido a, en este caso, a mirar lo que dice la normativa europea y nos indica que una persona solicitante de asilo o que se le ha denegado el asilo y lo ha recurrido está no legal ni ilegal en España, está en una permanencia tolerante. Por tanto, como nunca ha estado legal, no va a poder aplicar el arraigo laboral. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ¿qué esto. ¿Qué quiere porque, decir una permanencia tolerante? Pues que mientras estamos en un procedimiento de solicitante de protección internacional, el estado donde hemos pedido el asilo nos está permitiendo que permanezcamos en España, que no se nos expulse y que podamos ejercer derechos como pueden ser trabajar, recibir de una cuenta bancaria en España. Es decir, ese tiempo que hemos estado en una especie de stand-by, correcto, no computa, no vale, no se puede aplicar. ¿En qué circunstancia entonces se puede considerar como válido? Vale, pues en este caso el arraigo laboral tendríamos que plantearnos que no nos va a servir si solicitamos asilo. Lastimosamente esto va a que ese efecto llamada de solicitar asilo se paralice porque se está utilizando de una manera errónea. Los solicitantes de asilo que han hecho un recurso y han cotizado con ese recurso no van a aplicar al arraigo laboral. Y esto estaba pensado, por ejemplo, Jorge, para una persona que, por ejemplo, estaba aquí de estancia por estudios, ha cotizado 6 meses y se queda irregular porque ya no puede renovar su estancia por estudios porque ya no tiene medios económicos o porque ya no puede seguir estudiando. Como he estado en España 2 años legal y ha cotizado, puede aplicar el arraigo laboral. Y así muchísimos ejemplos. Pero primero hay que tener cuenta que yo ya he estado legal para poder aplicar el arraigo laboral. Hombre, lo sentimos por muchas personas que vieron que había una posibilidad porque muchos lo estaban haciendo, pero más o menos lo que vienen es a recordar, a aclarar las cosas, porque sí es verdad, siendo honesto, porque hay que aceptar las cosas como son. Yo creo que ya lo habíamos notado en algún momento. Lo habíamos advertido aquí en el Café Mañanero, Luz, de que se estaba utilizando la figura del asilo político como un mecanismo para regularizar la situación de muchas personas que venían como turista o que incluso están viniendo como turista, deciden quedarse en España buscando y dentro una oportunidad de 2 años, laboral. Exactamente. Y aquí está entonces ya el gobierno haciendo claridad, la Unión Europea haciendo claridad sobre este particular. Correcto. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante, Luz? Pues vale, Jorge, ya yo doy fe de que en Madrid ya lo están aplicando, que nos dicen que esas cotizaciones no se han hecho en periodo de legalidad y por tanto no se puede aplicar el arraigo laboral. Y aquí en la provincia de Valencia, por el momento, hasta que no tengamos unas instrucciones de Madrid, van a intentar aplicar y ayudar a las máximas personas que se puedan, pero con cautela porque esto va a cambiar en cualquier momento, en cualquier día de la noche a la mañana nos dicen desde extranjería, mire, ya tenemos instrucciones de Madrid y tenemos que aplicar esta sentencia que ha venido a cambiarlo todo. Entonces se prevé un cambio muy importante. ¿Esto de qué forma claro. Vos crees que va a impactar? Y usted que está sobre el terreno atendiendo numerosos casos, personas que llegan allá a hacerle consultas, ¿de qué forma cree que va a impactar esta medida en la población inmigrante que está buscando regularizarse? Claro, pues que tenemos que buscar otro mecanismo, tendremos que ver si van a de otra manera plantearse una reforma del reglamento de extranjería y de la ley. En este caso también hacen un llamamiento a aquellas personas que tienen tarjeta roja o están en el procedimiento de asilo porque han hecho un recurso, que pueden seguir trabajando. Eso no les va a impedir seguir trabajando. Esas cotizaciones sí que van a ser legales. no van a tener que tener ningún problema de cara a la empresa, o si son autónomas y van a poder ejercer ese derecho. Ahora bien, tendremos que buscar otros mecanismos, si la ley no lo permite, a esperar un arraigo social o un arraigo de formación, o quien pueda aplicar a un arraigo familiar. Tendremos que buscar otros mecanismos y dejar ese arraigo laboral como le estábamos aplicando hasta ahora y utilizarlo como estrictamente nos dice la ley. Entonces, atención, noticia muy importante, hay novedades en el arraigo laboral. Consideraciones importantes, abogada. Vale, importante que antes de desistir al recurso o desistir a una protección internacional, debemos establecer dónde estamos residiendo, si vamos a aplicar esa normativa por el momento, y en este caso que si quieren seguir trabajando, no pueden renunciar a este procedimiento. Importante. Y nada, que sigan estando en España de manera continuada, sin tener penales, y en este caso ya veremos en las próximas semanas cómo se planteará estas personas que tienen recurso o que tienen la tarjeta roja, cómo van a poder en un futuro aplicar o no el arraigo laboral, pero lastimosamente, según mi experiencia y lo poco que ha pasado, lo mucho que ha pasado desde que salió esta sentencia, el arraigo laboral se va a aplicar como establece la ley, y el solicitante de asilo y los que tienen un recurso no van a poder aplicarlo. Luz, ya para finalizar, ¿por qué es que se ha estado ofertando la asesoría en solicitud de asilo político? Yo quisiera conocer su punto de vista sobre este particular, hasta qué punto es correcto, si bien el asilo político, atendiendo a lo que está contemplado estrictamente, es para una persona que está perseguida políticamente en su país de origen, y que debería presentar esa solicitud una vez aterrice en España. Es verdad que luego encontramos uno que lo presentan 2 meses, 3 semanas después, 1 mes después. Hay que reconocer que la mayoría de estas personas, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, sí. Luz, está llegando de al otro lado del Atlántico, porque el caso de Ucrania, pues, fue una apertura especial que hubo no solamente en España, sino aquí en toda Europa. Exactamente, el caso de al otro lado del Atlántico. Claro, el caso de Ucrania lo dejamos aparte, porque ellos no solicitan protección internacional, son una protección distinta, se les ha catalogado en otro sitio. Y lastimosamente, pues España ha sido un poco tolerante, ha querido ayudar a las personas que no tienen conocimiento de que corriendo peligro en el país de origen pueden solicitar el asilo, y se les ha permitido que pasado incluso hasta 2 o 3 años lo pidan. Y ese ha sido el gran problema. Se han venido, han utilizado esa figura como hemos querido, de tal manera que tengo un justificante por si me paran en la calle y digo, mire, no pueden llevarme a comisaría y abrirme un procedimiento de expulsión porque estoy en trámite de tener una respuesta si me aceptan o no ser asilado. Ese es el problema que había. Luz, yo antes de finalizar, quisiéramos dejar muy claro de que hay mecanismos para que una persona regularice su situación si decide quedarse en España cuando entra como turista, sin necesidad, sí, claro, de mentir, diciendo que es que está siendo perseguido en el país. Si bien es verdad, Luz, que países como Colombia existen unos enormes problemas de inseguridad. Eso para nadie es un secreto. Yo no sé, ese es otro asunto que habría que valorar, analizar. Exacto, y mirarlo de otra manera. Considerar, ¿no? Sí, es verdad, no que solamente sin Colombia, Ecuador, varios países. Claro, Bolivia, Honduras, Nicaragua, eso no podemos dejar de lado y no podemos negar esta realidad. Pero lastimosamente la ley de asilo está contemplada para una serie de características que las hemos utilizado más allá y se ha extralimitado. Y el gobierno español pues ha intentado dar cobijo a todos y han dicho, pues bueno, yo no puedo valorar si tu situación en primer momento es buena o mala y aplica o no un asilo, le acepto su solicitud y la estudiamos. Pero como decías, Jorge, hay otras vías. Podemos aplicar, muchísimas personas no saben que estando pensionadas, por ejemplo, en su país de origen y teniendo unos buenos ingresos, pueden venir aquí y solicitar un visado de no lucrativo, por ejemplo, o ser nómadas digitales, estudiar, pedir unas prácticas o ser contratados desde sus países de origen. Hay muchísimas vías muy desconocidas y que tendremos que poco a poco explorarlas y plantearnos si nos caben a nosotros o no para venir a España. Luz, muy amable, vamos a recordar por favor las redes sociales y la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969-614. y recordarles que se atiende presencialmente, pero con cita previa. Gracias, Luz. Que tengas un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, y a todos. Buen día. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, además de abogada, también es administradora de empresa y se ha especializado en el campo de la inmigración. Aquí nos acompaña con la asesoría jurídica precisa. Pues bien, continuamos en el Café Mañanero con otros segmentos. Continuamos también poniéndole un poquito de música de esta que nos acompaña, que invita a la reflexión. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción. Llegar. Puede que seas el hijo de algún hijo, un esclavo. Ven y habla de dos frente a tu enemigo. Ven y habla de dos frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino. Estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. El Café Mañanero. Bueno, para decirles que Don Arepo está de vacaciones hasta el próximo día 22. Se toma unas merecidas vacaciones Don Arepo. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 22. Descanso del personal de Don Arepo. Estará esperando a partir del día 22, entonces, con toda la gastronomía colombiana. Don Arepo. Atención al repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Trae hoy en portada: el Supremo de Estados Unidos despeja el camino de Trump para presentarse a las elecciones. También destaca en portada: la Fiscalía Europea investiga los contratos del caso Coldo en Baleares y Canarias. Entre tanto, el mundo trae por su parte, Puertos mintió para ocultar que el conseguidor era Aldana. Todo esto en el marco del caso Coldo, del que tanto se habla por estos días en España. PSOE y Junts ultiman una amnistía que deja a Puigdemont satisfecho. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos también al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Titulares de los periódicos de América Latina, que empezamos con El Clarín de Argentina. Trae hoy en primera página: escándalo en seguros, allanan la casa de dos hombres clave de Alberto Fernández. Recordemos que Alberto Fernández es el expresidente de Argentina, el hombre que acaba de dejar el poder. Vamos ahora con la prensa de Chile. El Mercurio, por su parte, destaca hoy: accidentado inicio del año escolar con huelga de hambre, paros y quejas por matrículas. Recordemos que al otro lado del Atlántico está empezando el otoño, o asoma el otoño, mejor dicho, cuando ya acá en Europa asoma la primavera. Es la otra cara de la moneda. Seguimos con los titulares de la prensa latinoamericana. Vamos llegando también hasta Ecuador. El diario El Expreso trae hoy en portada: caso Purga, la fiscalía expone los hilos políticos en justicia. Otro titular para destacar hoy. Más titulares, mejor dicho, del diario ecuatoriano. Honduras autoriza la extradición en Estados Unidos de un líder de la Mara Salvatrucha. Está pendiente de lo que pasa Ecuador en Centroamérica. Recordemos que está aplicando medidas que van en línea con las de Bukele en El Salvador. Dejamos la prensa de Ecuador y vamos a Colombia. Concretamente, los titulares del diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos. Borrador de resolución crea nueva tensión sobre financiación en el sistema de salud. Hay indicios de que el gobierno quiere aprobar propuestas de la reforma vía decreto. Eso es lo que se pregunta el principal diario de los colombianos. Y en portada: ¿por qué Salvatore Mancuso no quedará en libertad a pesar de la decisión de juez? Salvatore Mancuso, un peligroso ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, un paramilitar que regresó a Colombia luego de pagar condena en los Estados Unidos. Un juez del sistema Justicia y Paz le dejó libre o en libertad, pero tiene asuntos pendientes todavía. Seguimos repasando la actualidad. De la prensa colombiana pasamos a la prensa de Venezuela. Atención a los titulares del diario El Nacional, que lucha por mantenerse en pie con independencia. La Fiscalía de Chile vincula al Tren de Aragua con el asesinato del expreso político y ex militar venezolano Ronald Ojeda. María Corina Machado: cumplir con el acuerdo de Barbados es entender que me voy a inscribir como candidata. Continuamos con los titulares de la prensa. Vamos inmediatamente a la República Dominicana también para dar cuenta de los titulares del diario Libre en este caso.

especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. La casa de Diego II, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-48-28. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. Hoy es martes de 2x1 en productos de panadería en la Imperial del Quindío, en nuestra sede de la Avenida del Puerto 99. ¿Ya probaste nuestros menús diarios y los platos a la carta de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99? Estamos para traerte el verdadero sabor de nuestra tierra a Valencia. Ponte en contacto al 642-490968. Somos la Imperial del Quindío. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Taylor Swift. La reconocida cantante estadounidense forma parte de lo más comentado en este martes 5 de marzo, pues se anunció que llegará a la plataforma de Disney Plus The Eras Tour la Taylor's Version a partir de el próximo mes de marzo. Se anunció que el 15 de marzo del 2024 sería el día elegido para poder estrenar junto con su nuevo álbum. En su paso por Singapur, la cantante se enfrentó no solo al clima tropical, sino que durante su más reciente concierto, donde contó ante más de 55 mil fanáticos, la artista reveló la cuarta y última versión de su nuevo y esperado álbum, en el cual cada una de las versiones presentarán distintas portadas, al igual que un orden diferente de las mismas canciones, anunciando a su vez que el gran concierto que llegó a los cines a finales del 2023, donde se puede ver justamente toda la gira de conciertos, llegará a la plataforma de Disney Plus a mediados de este propio mes de marzo para poder estar disponible, con lo cual se presentaría como uno de los estrenos más esperados de la reconocida plataforma de streaming. Gracias, Carlo Angulo, con el personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo. En el Café Mañanero. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Vamos a dar cuenta en primera instancia de la Champions. Vuelve el torneo de clubes más importante de Europa. Y atención, porque tenemos novedades a propósito de la próxima Champions. Esta será la última de fase de grupos. Pero antes de ir a la Champions, nos pondremos al día con la Liga Española de Fútbol. Y por otra parte, nos pasaremos también por la París-Niza y otras competiciones que se están dando en el marco del ciclismo. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, dando cuenta de el partido que estaba pendiente de la Liga Española de Fútbol, fecha número 27. Anoche vimos el último partido de la jornada 27 de la Liga Española entre los Osasuna y el Alavés. Un Osasuna que se llevó una honrosa victoria con un señor golazo de Budimir. Y es que la felicidad se la transmitió a todos los jugadores, incluyendo al colombiano Mujica, que saltaba de la dicha. Una victoria que pone a los Osasuna más arriba en la tabla de clasificación. Y es que se sube a la décima posición y queda a tan solo un punto del Valencia Club de Fútbol, que tiene 37. Los Osasuna queda con 36. El Alavés, de todas maneras, ya tiene los deberes hechos. Se encuentra en la posición 13 con 29 puntos, bastante alejado ya del descenso. Bien por el Osasuna. Bueno, la próxima cita será con el Girona. La próxima, en la Liga. Y vamos inmediatamente con la Champions, Adolfo Jiménez del Río, porque tenemos además novedades en el torneo de clubes más importante de Europa. Esta semana se citan con la Champions, la Real Sociedad y el Real Madrid. Anoche vimos el último partido de la jornada 27 de la Liga Española entre los... Y continúa hoy la Champions, una de las mejores competiciones de fútbol mundial, y en donde el Bayern Múnich recibe al Lazio, 9 de la noche. Recordemos el resultado global, 0-1 a favor del Lazio. La Real Sociedad recibe al PSG en Anoeta, y recordemos el resultado global, 0-2 a favor del equipo francés. Y ya para mañana, el Real Madrid, que viene de empatar al Valencia Club de Fútbol, recibirá en el Santiago Bernabéu al Leipzig, y en donde espera demostrar la calidad que tiene en esta competición, su competición fetiche. Y un resultado global muy a favor del Madrid, 1-0, 9 de la noche. Y mañana miércoles, el Manchester City recibe al Copenhague, pero el resultado global es muy favorable al Manchester City, 3-1. Bueno, así están los encuentros en el marco de esta Champions, que anuncia novedades de cara a la próxima temporada. Se acaba la fase de grupos. Adolfo Jiménez del Río. Y continúa hoy la Champions. Definitivamente unas competencias más apetecibles por los jugadores en la participación en la Champions League. Y es que hasta esta edición 2023-2024, el formato era bien conocido entre propios y extraños de la competencia. Pero desde la próxima temporada, todo será diferente. Y es que tanto el máximo torneo como la Europa League y la Conference League recibirán una profunda modificación en su formato, con el objetivo de ofrecerle a los fanáticos una experiencia más llamativa. Y es que a través de un video en inglés, la UEFA detalló los cambios en el día de ayer para arrancar, resaltando que la clasificación a los tres certámenes sigue manteniendo la misma tónica: el mérito deportivo. Es decir, los puestos finales en las tablas posiciones de cada campeonato doméstico repartirán los cupos de cara a la siguiente edición, que arrancará a mediados del 2024. Y a continuación fue cuando se confirmó que el formato contará con un mini liga de 8 jornadas, con 36 equipos en lugar de los 32 que disputan en la actualidad la fase de grupos en 6 fechas. Y todo con el objetivo de evitar la repetición de los partidos, y cada equipo jugará frente a 8 oponentes distintos en un formato suizo que se irá sorteando de manera automática a medida que avance el torneo. Y ya una vez terminada esa primera fase, los 8 mejores equipos de esa tabla de posiciones general clasificarán automáticamente a los octavos de final, y sus rivales saldrán de unos playoffs donde se van a enfrentar los 16 equipos que terminen entre el noveno y el 24 puesto, y del 25 al 36 quedan automáticamente eliminados de la competencia y no tendrán un segundo chance. y es que estos cambios se extenderán a estas competiciones. Se amplía entonces la Champions, se acaba la fase de grupos. Podríamos citar entre las novedades más importantes, repito, a partir de la próxima temporada. Retornamos al encuentro de hoy entre la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain, un equipo que sin duda alguna es un mérito que haya alcanzado a estar en la Champions ante un grande de Europa, sobre todo con mucho poder económico como es el Paris Saint-Germain. Ya no tiene las estrellas que le vimos hace algunos años, como es como era Leo Messi, también Ángel Di María, Neymar, de aquello queda poco. Mbappé, solo Mbappé, que es bastante, sigue marcando la diferencia, sobre todo en la opulencia de contrataciones. El Paris Saint-Germain, el equipo más importante de Francia, y en estos momentos la eliminatoria está a favor precisamente del equipo parisino, pero se vale soñar, ¿por qué no? En el fútbol no hay nada escrito, y perfectamente lo decía el técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. Vamos entonces a escuchar al técnico de la Real Sociedad luego de cosechar un resultado adverso en el Parque de los Príncipes. Hoy, evidentemente, la idea será salir con todo, a remontar. No queda de otra para la Real Sociedad. Y en ese sentido, es cuando dicen, se vale soñar, se vale soñar. ¿Qué tan posible será? Eso no podrán en estos momentos detenerse a analizar, a pensar de si se puede o no. No, la única que queda aquí es intentarlo, y no hay de otra. Casos se han visto en el fútbol. Entonces la Real Sociedad irá por la sorpresa. Escuchemos al técnico de la Real. Hola, guasi, aquí en Imanol. Bueno, alguna beste, alguna hondi baten bezpera. Pentsa, ¿eh? Jakinda, ba, bueno, ensaia da hola. O sea, ti, bueno, bita utzeko. Bueno, no le entiendo ni pipa. Está hablando, creo que es en vasco. Y a ver si tenemos... Ba, unena. Nada. Vamos a escuchar entonces a Luis Enrique, que sí que habla en español, tengo entendido. Como parecía en rueda de prensa. ¿Cómo te sientes en el equipo? Y espero continuar así. De los delanteros. En comparecien. De poder atacar. A ver si escuchamos a Luis Enrique, el técnico, que vuelve por acá, un viejo conocido del fútbol español. ¿Qué es lo que esperas de Mbappé en Bonjour, Baptiste Becker, AFP. Y le preguntaba en francés. Para un partido así con mucha presión, ¿eliges jugadores muy experimentados o más bien jugadores que están en forma? Experimentados. ¿Qué significa? ¿Que porque eres experimentado no juegas mal? ¿O los jóvenes, como no tienen experiencia, no pueden jugar bien? Yo no me fío de eso. Yo me fío de lo que veo, de lo que he visto a lo largo de esta semana, de lo que he visto en Mónaco, de lo que veo en los entrenamientos, de lo que vea hoy. Hay muchas veces que cambio la alineación el último día en función de si veo a alguien que vuela. Si vuela entrenando con el nivel que tenemos nosotros en los entrenamientos, eso es lo que más confianza me da. Evidentemente luego lo que has hecho en los partidos anteriores también es importante. Pero en ningún caso me fijo ni en la edad, ni en la experiencia, ni cosas de esas que a mí me dicen muy poco. Y le seguían preguntando a Luis Enrique en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta hoy. En partido de Champions son muchas veces complicados. ¿Has sentido estos últimos días? Si no sales preparado para entender que el rival puede hacerte gol, si sales despistado, estás hundido en la miseria. Eso es lo que no vamos a, o lo que vamos a intentar que no nos pase. Y por supuesto que hay que trabajar todos los fundamentos del fútbol, ya sea a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Pero repito, creo que estamos en un momento excepcional, en cuanto a resultados, en cuanto a ilusión, en cuanto a tener comprometidos a todos los jugadores. Puedo disponer de cualquiera de los 23 jugadores que están aquí en San Sebastián hoy concentrados para jugar mañana con total garantía. Bueno, escuchamos a Luis Enrique, al menos respondía en español y podíamos abordar algo de este encuentro. Lo tiene la eliminatoria encarrilada a Luis Enrique, con el Paris Saint-Germain, 2-0, la Real Sociedad. Aulio Rícar ha seguido el Paris Saint-Germain en los últimos años, aprovechando su presencia en París. Y hoy, pues, una cita del equipo parisino en territorio español, partido de vuelta, y tiene la obligación el Paris Saint-Germain no solamente superar esta fase de la Champions, sino de lograr el título. Está en deuda con su afición. No lo ha logrado en la historia el Paris Saint-Germain, a pesar de que preparó equipos, hizo contrataciones en años anteriores, rutilantes, multimillonarias, para lograrlo. Cuando se llevó a Neymar, posteriormente a Messi, y así podríamos continuar con una larga lista de jugadores. De aquello, solamente hoy queda Kylian Mbappé, que está también a punto de abandonar el barco. Pero no por ello el París debe renunciar a sus sueños. Hay veces cuando hay esa constelación de estrellas, pues se confunden las cosas. Lo cierto es que se puede empachar de tanto jugador bueno. Le pasó una vez al Real Madrid cuando contrató aquella famosa generación de galácticos. No consiguió nada. Se ve que el fútbol va de un trabajo en conjunto. No en vano son 11 los que tienen que remar hacia un mismo objetivo. Y los técnicos tienen que saber lidiar también con todos esos egos, con todas esas responsabilidades. ¿Cómo sienta un jugador que es reconocido a nivel internacional? ¿Cómo lo saca? Decía Luis Enrique, no me vale la experiencia. Lo acabamos de escuchar, ¿no? Lo que vale es cómo está en el momento. ¿Cómo ve este encuentro, Aurelio Ricard? Buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Efectivamente, Luis Enrique también decía algo muy importante, que a veces también el común denominador de los aficionados siempre dicen que las estrellas a veces no se pueden tocar, y él es categórico en su respuesta, que dice, porque eres bueno, también tienes partidos malos, ¿cierto? Y también se pueden promover o remover en su momento de dificultad. El técnico tiene un sinnúmero de jugadores, tiene titulares, como tiene suplentes, y posteriormente, en base a lo que él viene realizando o ha venido analizando cada una de las posiciones, sacará su mejor compromiso o sacará su mejor casta para así aprovechar este compromiso hoy aquí ante la Real Sociedad, de cara a ese gran compromiso, Jorge, a las 9 de la noche, esta noche, ¿no? Y como usted lo decía, recientemente, superior con tantas estrellas, y lo ha intentado, la ha invertido, porque no, para nadie es un desconocimiento de que el Paris Saint-Germain ha invertido mucho dinero en los últimos tratando de Ricard, buscar. Lo que quisiera saber es cómo se lo toman en Francia, exactamente en París, el hecho de que el equipo, a pesar de las inversiones grandes que hace, que no logre los objetivos. A ver, lo que pasa, como lo que uno escucha, como siempre, en todas las calles, en las esquinas, porque, bueno, sabemos que es uno de los equipos más importantes de París o de Francia. Es el más importante. Bueno, que ha ganado muchos títulos y entonces queda también ese sinsabor. ¿Por qué París? Títulos locales, la liga. Sí, claro. O sea, uh-huh. Y le han apostado, han hecho la inversión para apostarle a la Champions, pero sí. Jorge, ahí ha sido, no sé. No, pero lo que te preguntaba es cómo se lo toman los franceses. No, los franceses en estos momentos, ellos quieren llegar, cuando ellos quieren competir y quieren estar en el top, pero saben que, y son conscientes de que en el fondo no le da. Porque la liga francesa siguen confiando en su equipo. Obvio, porque ellos son seguidores de raíz, de base, de hace mucho tiempo son abonados. De hecho, apenas salen los abonos, el hincha francés es lo primero que hace, categóricamente o sagradamente, a comprar su abono durante todo el año para respaldar el equipo. Si bien tú lo miras, partido fecha tras fecha, el estadio siempre está absolutamente colmado, y más para la fecha, para el certamen internacional, pues que sacan unos boletos adicionales y siempre va a estar colmado. Quiere decir, la gente respalda a su equipo y quiere absolutamente que ganar o al menos llegar a una final de la Champions League. Muy bien, continuamos en Latino Deportes. Lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Gastronomía internacional de Brasil y Ecuador. Hay que probar la Mesa Gourmet. Autoservicio, platos internacionales y también el churrasco o rodillo brasileño. Platos a la carta, que bien, Restaurante Yacaré. Ahora con una sala especial, con vapeo, es una zona independiente. Y, por supuesto, tiene también la terraza, donde perfectamente por estos días podemos disfrutar de una rica caipiriña para recibir la primavera, como tiene que ser. Restaurante Yacaré. Toda la información acerca de la carta y el servicio en la web restauranteyacaré.es. Continuamos en Latino Deportes, dando cuenta ahora de lo que ocurre en el mundo del ciclismo. Está ya muy cerca la primera grande de Europa, que será el Giro de Italia, seguirá el Tour de Francia y la Vuelta a España, las tres grandes de Europa. Se corre la París-Niza y allí están algunas estrellas. Adolfo Jiménez del Río. El día de ayer continuó la París-Niza, y en donde el ciclista neerlandés Arvind Dekkane dio al Tudor Pro Cycling la primera victoria de la temporada al imponerse en el sprint en esta segunda etapa de la edición 82 de esta competición, disputada entre Trouy y Montigny de 177,6 kilómetros, y en la que pasó al frente del liderazgo el neozelandés Lauren Pitti. Y después de estos resultados, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando Paulus Pitti de Nueva Zelanda, seguido de Mads Pedersen de Dinamarca con el mismo tiempo. En la tercera se encuentra el neerlandés Ola Kull del Bisma Liz con el mismo tiempo. Y en la cuarta encontramos al estadounidense Mateo Jorgensen del Bisma Liz a 4 segundos. En la quinta, a Remco Evenepoel, uno de los superfavoritos de Bélgica, del Soral Quick-Step a 6 segundos. Y ya en la sexta posición, al colombiano Egan Bernal de la Ineos Graniers a 8 segundos. Y para hoy tenemos una etapa bastante interesante, ya que puede marcar la suerte final de la general. Una contrarreloj por equipos de 26,9 kilómetros en Auxerre, que establecerá las primeras diferencias entre los grandes superfavoritos. Pero en el día de ayer no solamente tuvimos la París-Niza, sino también arrancó la Tirreno Adriático, y en donde el ciclista español Juan Ayuso del Emiratos Árabes Unidos se ha enfundado el primer maillot de líder en esta edición 59 al conseguir la victoria en la primera etapa, una contrarreloj individual de 10 kilómetros y disputada con salida y llegada en la ciudad italiana de Lido di Camaiore. Y es que el español demostró mucha fortaleza y una calidad como la de un gran veterano, aunque su juventud no dice eso exactamente. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Que bien Ayuso, demostrando que tiene con qué y empezando bien ahí en la crono. Seguimos con una carta que han dado a conocer deportistas colombianos, dirigida al presidente del país, Gustavo Petro. Adolfo Jiménez del Río tiene los detalles de la carta. En el día de ayer se conoció una carta bastante fuerte, dirigida a Gustavo Petro,